Lo que es significativo de este alto porcentaje de almas poco desarrolladas es la urgencia de nuevas almas para los niños que nacen en un mundo que se multiplica muy rápidamente. La población de la Tierra aumenta en 260.000 niños al día. Esta necesidad urgente de almas supone que deben sacarse del grupo de las menos avanzadas y que requieren más reencarnaciones, por lo que están preparadas para volver. Soy muy sensible con las almas que sé que están en los estadios más bajos de su desarrollo. Son incontables las veces que un nuevo cliente ha entrado en mi oficina diciendo: sé que soy un alma vieja, pero sigo teniendo muchos problemas para dirigir mi vida. Todos queremos ser almas avanzadas porque odiamos ser principiantes en algo. Cada caso es único, tiene muchas variables en el carácter, el ritmo de desarrollo y las cualidades de los guías que le han sido asignados. Creo que mi labor consiste en ofrecer distintas interpretaciones al progreso del alma de cada uno de mis clientes. He tenido muchos casos en los que un cliente ha estado reencarnándose en la Tierra cerca de 30.000 años y todavía se encuentra en las zonas más bajas del nivel IO segundo. También se da el caso contrario, aunque el desarrollo espiritual acelerado es poco común. Como en cualquier escuela, hay lecciones que son más difíciles de aprender que otras. Uno de mis clientes no fue capaz de dominar su ira en 850 años y numerosas vidas, pero no tuvo grandes problemas en superar el racismo en el mismo periodo de tiempo. Otro lleva 1700 años intentando ganar algún tipo de autoridad sobre los demás. Sin embargo, ha conseguido aprender compasión. El caso siguiente es el de un alma en el nivel elemental más bajo. No parece tener todavía un grupo espiritual asignado porque ha vivido muy pocas vidas. En su vida anterior fue asesinada en el norte de Siria en una invasión de los mongoles en 1260. Se llamaba Shabeth y su colonia fue saqueada y toda la población masacrada. Ella tenía 5 años. Caso 20 FP Shabeth, ahora que has muerto y regresas al mundo espiritual, dime cómo te sientes. R. Grita engañada. Esa vida fue muy cruel. No podía quedarme. Solo era una niña pequeña incapaz de ayudar a nadie. ¡Qué error! P. ¿De quién fue el error? R. En tono conspirativo de mi guía. Yo confié en su juicio, pero se equivocó al mandarme a esa vida tan cruel para ser asesinada antes de que empezara de vivir de verdad. P. ¿Estabas tú de acuerdo con él en entrar en el cuerpo de Chávez? R. Apenada no sabía que la Tierra era un sitio tan horroroso y tan lleno de terror. No se me dieron todos los datos. Toda esa estúpida vida ha sido un error y mi guía es el responsable de todo. P. ¿No has aprendido nada en esta vida? R. Pausa, he empezado a aprender lo que es amor. Sí, y era maravilloso. Mi hermano. Mis padres. Pero fue demasiado corto. P. ¿Ha tenido algo bueno esta vida? R. Mi hermano Ahmed. Estar con él. P. ¿Está Ahmed en tu vida actual? R. De repente mi cliente se incorpora en el sillón, no puedo creerlo. Ahmed es mi marido Bill. Es la misma persona. ¿Cómo es posible? P. Después de calmarla, le explico el proceso de la transferencia de las almas a un nuevo cuerpo y continúo. ¿Ves a Ahmed en tu regreso al mundo espiritual después de morir en el cuerpo de Chávez? R. Sí, nuestro guía nos ha traído juntos aquí, donde vivimos. P. ¿Emite Ahmed energía del mismo color que la tuya o hay alguna diferencia? R. Pausa, somos todos blancos. P. Describe lo que hacéis aquí. R. Mientras nuestro guía viene y va. Ahmed y yo. Trabajamos juntos. P. ¿Qué hacéis? R. Buscamos lo que pensamos de nosotros mismos, nuestra experiencia en la Tierra. Yo todavía estoy resentida por haber muerto tan pronto. Pero era feliz andando bajo el sol. Respirando el aire de la Tierra, sintiendo amor. P. Ve hacia atrás en el tiempo, antes de que tú y Ahmed estuvierais en esa vida juntos. Quizás estabas sola. ¿Qué se siente al ser creado? R. Confusa, no lo sé, yo estaba aquí, tenía pensamiento. ¿Te recuerdas el momento de tu creación cuando empezaste a pensar como un ser inteligente? R. Me di cuenta de que existía. Pero no me di cuenta de que era yo hasta que me llevaron a ese silencioso lugar con Ahmed. P. ¿Quieres decir que te diste cuenta de tu identidad personal cuando tuviste relación con otra alma además de la de tu guía? R. Sí, con Ahmed. P. Mantente en el momento anterior a Ahmed. ¿Cómo te sentías entonces? R. Cálida, protegida. Mi mente se estaba abriendo y ella estaba conmigo. P. ¿Ella? Creí que tu guía se mostraba ante ti con rasgos masculinos. R. No me refiero a él. Alguien estaba conmigo como si fuera. Una madre, un padre. Más una madre. ¿P quién es ese alguien? R no lo sé, una suave luz con rasgos cambiantes. No puedo alcanzarla, me da mensajes de amor. De ánimo. ¿P fue este el momento de la creación de tu alma? R sí, pero todo es confuso. Había otros. Ayudantes. ¿Cuándo nací? P, ¿qué más puedes decirme del lugar de tu creación? R. Larga pausa, otros. Me querían, en una guardería. Y entonces me fui. Y estaba con Ahmed y nuestro guía. P, ¿quién fue el creador de Ahmed y de ti? R. El uno. Parece existir una especie de maternidad en el mundo espiritual destinada a las almas recién nacidas. Un cliente me dijo una vez. Este lugar es donde se organiza como en un panal la luz infantil a modo de huevos que no han sido incubados, y allí quedan preparados para su uso. En el capítulo 4, sobre las almas desplazadas, vimos cómo este tipo de almas pueden ser remodeladas. Yo creo que estos centros de creación que describe Chávez tienen la misma función. En el capítulo siguiente, el caso 22 ampliará la información que poseemos sobre estas áreas espirituales de creación en las que la energía pura e indefinida puede ser convertida en un yo personal. El caso 20 tiene obvias características de alma inmadura. Se trata de una mujer de 67 años que ha elegido caminos desastrosos durante toda su vida. No demuestra un espíritu generoso con los demás ni se responsabiliza de sus propios actos. Acudió a mí para buscar respuestas a la vida que le ha escamoteado la felicidad. En mis sesiones con ella supimos que Ahmed era su primer marido vil. Ella le había dejado hace mucho tiempo por otro hombre, del que también se había divorciado. Sufre de una total incapacidad para establecer relaciones duraderas con las personas, ni tampoco se siente unida a sus hijos. Un alma del nivel elemental puede vivir un número de vidas en estado de confusión e inefectividad, influida por su actuación en la Tierra, que es muy distinta de la coherencia y la armonía del mundo espiritual. Estas almas tienden al rendir su voluntad a la sociedad humana, cuya estructura socioeconómica hace que un gran número de personas estén subordinadas a otras. Además, suelen ahogar su personalidad por falta de independencia de pensamiento. Con frecuencia son ególatras y no aceptan a los demás por lo que son. No es mi intención dar una imagen totalmente negativa de estas almas que suponen una gran parte de nuestra población, si los datos que yo tengo son correctos. También hay almas en este grupo capaces de llevar vidas muy positivas. De otra manera nadie avanzaría. No se debe implantar un estigma a estas almas puesto que todas han estado alguna vez en su situación. Sí, a causa de nuestras vidas, nos volvemos resentidos, confundidos y enfadados, no significa necesariamente que poseemos un espíritu poco desarrollado. El desarrollo de las almas es un proceso muy complejo, que avanza por etapas, en muchos frentes diferentes y con un ritmo muy desigual. Lo más importante es reconocer nuestras faltas, evitar negarnos a nosotros mismos y tener el suficiente valor y seguridad para hacer reajustes constantes en nuestras vidas. Una de las pruebas más claras de que un alma está saliendo del nivel elemental es cuando dejan de llevar una existencia espiritual en relativo aislamiento. Se les aparta de los pequeños grupos familiares junto con otros principiantes y se les asigna un grupo mayor de almas en su nivel. En este punto dependen menos de la supervisión directa y el apoyo constante de sus guías. Darse cuenta de que pertenecen a un grupo mayor de espíritus parecidos a ellos es para las almas jóvenes una fuente de alegría. Generalmente este importante acontecimiento tiene lugar después de la quinta vida en la Tierra, sin tener en cuenta el tiempo que este alma ha estado en relativo aislamiento durante el inicio de su vida. Algunas de las entidades de este nuevo grupo pueden ser parientes o amigos con los que el alma ha tenido relación en sus pocas reencarnaciones en la Tierra. La importancia de la formación de estos nuevos grupos reside en el hecho de que los demás miembros también son almas nuevas que se encuentran juntas por primera vez. En el capítulo 7, en el que se trató la colocación de las almas, vimos cómo funcionaba un grupo de almas cuando el sujeto del caso 16 se les unió, y el modo en el que se estudiaban las experiencias de la vida de cada uno a través de imágenes. El caso 21 ofrecerá más detalles de la actividad de estos grupos y de la relación entre sus miembros. La capacidad que tienen las almas de aprender las unas de las otras puede ser mayor o menor según su inclinación, motivación y sus anteriores experiencias. Los grupos primarios están cuidadosamente diseñados para que los compañeros se apoyen mutuamente por medio de experiencias e identidades parecidas. Esta cohesión va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar en la Tierra. Aunque el caso siguiente se presenta desde la perspectiva de un miembro del grupo, su superconsciencia proporciona la objetividad necesaria sobre lo que ocurre en estos grupos. Él describirá un grupo espiritual grande y formado sobre todo por almas de orientación masculina. Este escandaloso grupo está unido por un exhibicionismo narcisista. Los caminos que estas almas eligen para mostrar su valía personal son iguales, lo que indica que están trabajando juntos. Las conductas extravagantes de estas almas se compensan con su presencia espiritual. Puesto que todos conocen la verdad de cada uno a través de la telepatía, el humor es indispensable. Algunos lectores encontrarán difícil de aceptar que las almas bromean sobre sus errores, pero el humor es la base sobre la que se exponen la decepción y la hipocresía. Las defensas del ego son algo que se entiende también en el mundo de los espíritus, que la prueba de la superioridad de uno mismo frente al resto de los compañeros es un fuerte incentivo al cambio. La terapia espiritual es útil cuando existe un intercambio honesto de consejos entre los miembros del grupo, cuando hay confianza mutua y cuando se quiere avanzar al mismo ritmo que los demás. Las almas pueden sufrir y necesitan del cariño de otras entidades como ellas. El poder curativo de la interacción entre el grupo espiritual es asombrosa. Los miembros del grupo colaboran mediante la utilización de la crítica y la alabanza para conseguir metas comunes. La mejor ayuda que puedo dar a mis clientes viene con frecuencia de la información que recibo de su grupo primario. Los grupos son la fuente primera de enseñanza para un alma. El aprendizaje parece venir tanto de nuestros compañeros de grupo como de los guías que lo dirigen. En el caso siguiente, mi cliente acaba de revivir su última vida como un artista holandés en Ámsterdam. Murió de neumonía cuando era todavía joven en 1841, en el momento en que empezaba a ganar reconocimiento y fama por su pintura. Nos unimos a él cuando acaba de reunirse con su grupo espiritual y se echa a reír. El caso 21 FP, ¿por qué te ríes? Estoy de vuelta con mis amigos y están intentando burlarse de mí. ¿P por qué? Porque todavía llevo mis modernos zapatos de hebilla y la chaqueta de terciopelo verde con puntos amarillos en los lados. Además les sorprendo con mi gran gorra de pintor. ¿P se burlan de ti por proyectar tu imagen con esa ropa? Acertaste. Me encantaba la ropa y cuidaba mi maravillosa imagen de artista en la alta sociedad de Ámsterdam. Me encantaba hacerlo y además lo hacía muy bien. No quiero que se acabe. ¿Y ahora qué ocurrirá? Mis amigos me rodean y me hablan de la estupidez de mi vida. Nos burlamos de lo dramática que resulta nuestra vida en la Tierra y lo serio que nos lo tomarnos. ¿Tus amigos y tú no creéis que deba tornarse en serio la vida en la Tierra? Mira, la Tierra es como un gran escenario, todos lo sabemos. ¿Y tu grupo comparte este sentimiento? Claro. Nos vemos como actores en una gran producción teatral. ¿Cuántas entidades hay en tu grupo primario particular? Bueno, trabajamos con otros. Pero somos 5 los que estamos en contacto directo. ¿Y cuál es tu nombre? Lem. No, no es así, Alum. Ese soy yo. Muy bien, Alum. Háblame de los otros. Riéndose Norcros. Es el más divertido o al menos el más bullicioso. ¿P es el líder de vuestro grupo? No, solo es el que más ruido hace. Aquí todos somos iguales, aunque cada uno tiene sus características. Norcros es directo y testarudo en sus opiniones. ¿P de verdad? ¿Y cómo calificarías tú su actuación en la Tierra? No tiene ningún escrúpulo, pero no es peligroso. ¿P quién es el miembro más callado y discreto de vuestro grupo? Burlón, ¿cómo lo has adivinado? Es Vilo. ¿Y hace esto que Vilo sea el miembro que menos contribuye al grupo? ¿De dónde te has sacado esa idea? Vilo tiene ideas muy interesantes sobre el resto de nosotros. Ponme un ejemplo. Cuando vivía en Holanda, la pareja que me adoptó cuando murieron mis padres tenía un jardín muy bonito. Vilo me recuerda que estoy en deuda con ellos porque el jardín fue mi primera inspiración para pintar y gracias a ellos empecé a ver las cosas con ojos de artista. Y me di cuenta de que estaba desperdiciando mi talento. ¿Tiene Vilo alguna idea más sobre esto? Triste que debería haber bebido y haberme pavoneado menos y pintado más. Que mi pintura estaba empezando a llegar al corazón de la gente. Se yergue. Pero no iba a estar encerrado en mi pintura para siempre. ¿Aprecias las opiniones de Vilo? Suspirando profundamente, sí, sabernos que es como nuestra conciencia. P. ¿Y qué le respondes? R. Le digo, posadero, preocúpate de tus asuntos. Tú también te divertías. P. ¿Era Vilo posadero? R. Sí, en Holanda. Tenía un negocio con muchas ganancias, por cierto. P. ¿Crees que no está bien que Vilo hiciera eso? P. Arrepentido no, en realidad no. Todos sabemos que perdió dinero ayudando a esos pobres que encontraba en el camino y necesitaban comida y cobijo. Su vida benefició a otras personas. P. Supongo que la comunicación telepática hace muy difícil defender tus opiniones cuando todos saben la verdad. ¿No? R. Sí, todos sabemos que Vilo está avanzando. Maldita sea. P. ¿Te molesta que Vilo avance más rápidamente que el resto de vosotros? R. Sí, nos divertimos tanto. Recuerda una vida anterior en la que Vilo era su hermano y recorrieron juntos la India. P. ¿Qué le ocurrirá a Vilo? R. Nos dejará pronto, todos lo sabemos. Se relacionará con otros que también se han ido. P. ¿Cuántas almas había en tu grupo originalmente? R. Una larga pausa y después con tristeza. Bueno. Había un par que han avanzado, pero les alcanzaremos. Aunque todavía pasará un tiempo. Ellos no han desaparecido, solo que no vernos su energía tanto como antes. P. Dime los nombres de los otros miembros de tu grupo además de Vilo y de Norcross. R. Se alegra Dubri y Trinian. Esos dos sí que saben divertirse. P. ¿Cuál es la característica más obvia que identifica a tu grupo? R. Deleitándose la aventura. Lo excitante. Tenemos algunos pioneros auténticos en nuestro grupo. Se acelera alegremente. Dubri acaba de venir de una vida salvaje como capitán de un barco. Norcross era un mercader que iba de un lado a otro libremente. Vivimos a fondo porque sabernos aprovechar lo que la vida nos puede ofrecer. P. Alum, estoy oyendo mucha autocomplacencia. R. Defendiéndose. ¿Y qué hay de malo en eso? Nuestro grupo no está formado por violetas marchitas, ya lo sabes. P. ¿Cuál es la historia de la última vida de Trinian? R. Reacciona alborotadamente. Era obispo. ¿Te imaginas? ¡Qué hipocresía! P. ¿Por qué? R. ¡Qué decepción! Norcross, Dubri y yo le decirnos que su elección de ser un hombre de la iglesia no tenía nada que ver con la bondad, la caridad o la espiritualidad. P. ¿Y qué pensamiento proyecta Trinian en su defensa? R. Nos responde que dio consuelo a mucha gente. P. ¿Y qué le contestáis vosotros? R. Que se está ablandando. Norcross le dice que quería dinero o si no hubiera sido un simple cura. Ja, eso es lo que le dice. Y yo le digo lo mismo. Puedes suponer lo que Dubri está pensando de todo esto. P. No, dímelo. R. Bueno. Que Trinian eligió una gran ciudad con una catedral muy rica para que lloviera mucho dinero en los gordos bolsillos de Trinian. P. ¿Y qué le dices tú a Trinian? R. A mí me gustaban tanto los maravillosos trajes que llevaba. De un rojo intenso, con el mejor de los paños, el anillo que él tanto amaba, y todo el oro y la plata que tenía alrededor. También le mencioné lo que le complacía la adulación de toda su gente. Trinian no puede esconder nada de nosotros. Quería una vida fácil, cómoda y bien alimentada. P. Intenta Trinian explicaros los motivos que le llevaron a escoger esta vida. R. Sí, pero Norcross se lo reprocha. Le echa en cara que sedujo a una chica joven en la sacristía. Jovial, sí, ocurrió así. Así era como aliviaba a su parroquia. Sabemos lo que es Trinian. Un completo bribón. P. ¿Qué excusa os ofrece Trinian por este comportamiento? R. Menos ruidosamente a, las de siempre. Que se dejó llevar por la necesidad que tenía la chica de él. Ella no tenía familia, y él se sentía muy solo por su elección de una vida de celibato. Él dice que escogiendo la vida eclesiástica, intentaba alejarse de las vidas habituales que nosotros elegíamos, pero se enamoró de aquella chica. P. ¿Y qué pensáis ahora, Norcross? ¿Dubri y tú de Trinian? R. Con severidad creemos que intenta seguir a Vilo y avanzar, pero ha fallado. Sus pías intenciones no funcionaron. P. Alum, hablas con bastante cinismo de los intentos de mejorar de Trinian. Dime honestamente qué sientes por Trinian. R. Bueno, al fin y al cabo. Solo estamos burlándonos de él. P. Tu diversión suena como si estuvieras resentido por las buenas intenciones de Trinian. R. Triste, tienes razón. Y todos lo sabemos. Pero debes entender que Norcross, Dubri y yo no queremos que se vaya del grupo. P. ¿Qué opina Vilo de Trinian? R defiende las intenciones originales de Trinian y le dice que cayó en la trampa de la gratificación personal durante su vida corno hombre eclesiástico. Trinian necesita demasiada admiración y atención. P, perdóname por dar mi opinión sobre tu grupo. Alum, pero me parece que esto es algo que todos vosotros necesitáis, exceptuando quizás a Vilo. R.E. Vilo puede ser también muy presumido. Déjame decirte que su problema está en la vanidad y Dubri se lo dice claramente. P, ¿y Vilo lo niega? R. No. Dice que por lo menos intenta mejorar. P, ¿quién de vosotros es el más sensible a la crítica? R. Pausa, supongo que Norcross, pero a todos nos cuesta reconocer nuestros errores. P, ponte a mi nivel, Alum. ¿Os molesta cuando no podéis ocultar vuestras cosas a los demás y todos vuestros errores en una vida pasada salen a la luz? R. Pausa, lo sentimos, pero no nos molesta. Nosotros nos entendemos muy bien. Yo quería proporcionar a la gente placer artístico y avanzar a través del arte. ¿Y qué hice? Pasear por los canales de Ámsterdam de noche y dejarme llevar por el juego y la diversión. Me aparté de mi motivo original. Pues si admites esto ante tu grupo, ¿qué tipo de comentarios recibirás? Por ejemplo, ¿qué relación hay entre Norcross y tú? R. Norcross normalmente me dice que odio ser responsable de mí mismo y de los demás. Su problema, en cambio, es la riqueza, le encanta el poder. Pero ambos somos egoístas. Aunque yo soy más banal. Ninguno de nosotros recibe muchas medallas. P, ¿cómo encaja Dubri y sus errores en el grupo? R, le encanta controlar a los demás.